Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. And I need someone to love me, someone who really understands, who won't put themselves above me, who just love me like a... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida, y escuchando a Diana Krall, una de las pianistas, jazzistas, cantantes nacidas en Canadá, muy excelente, de excelente calidad, muy reconocida. Ella nació el 16 de noviembre de 1964, ha vendido una gran cantidad de discos. Estamos escuchando un poco de blues, muy sabroso, por cierto, para estar aquí a la mitad de la semana, ¿no? En este miércoles, en esta tarde que ya se siente muy agradable en cuanto a la primavera. Y bueno, pues ella ha ganado precisamente 3 premios Grammys por sus álbumes de jazz que ha realizado, que es lo que predomina en su carrera, el jazz, por supuesto, aunque también interpreta blues y también interpreta algunas baladas. Pues así iniciamos esta emisión de Voz Universitaria en esta noche, que es la número 18 del mes de abril del año 2018. Estamos a una temperatura de 22 grados, es bastante agradable para estar esta noche aquí en la primavera. Y estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, desde Clavijero número 24, que es la casa de nuestra emisora universitaria en la entidad veracruzana. Estamos justo en el corazón, en el mero corazón de ella misma. Bueno, pues los saludamos con gusto. Y en estos momentos empieza el debate, ya tiene un poco más de media hora el debate de los candidatos allá en la Ciudad de México. Se está transmitiendo en los canales, obviamente, locales de la gran capital de nuestra república, donde está entre los principales. Hay 7 candidatos, son 7 candidatos allá en la Ciudad de México. Entre los principales está Claudia Sheinbaum, está Alejandra Barrales y Michael Arriola, ¿no? Son los principales, digamos, las tres fuerzas más representativas, de los grandes sectores de la Ciudad de México. Ahorita está una de las candidatas que es independiente, Lorena Osornio Elizondo, la que está hablando en esos momentos, poco conocida, pero está haciendo su trabajo de propuestas allá en la Ciudad de México. Bueno, pues también hay que recordar que el próximo domingo es el debate, el gran debate de los candidatos a la presidencia, a las 8 de la noche. Ese se va a transmitir en los principales canales de televisión abierta de la Ciudad de México y del país, por supuesto. También se va a poder seguir a través de internet, gracias a todos los medios que tenemos al alcance de las manos. Se va a poder seguir por Facebook, por Twitter, por YouTube, en fin, por todos lados se va a poder ver ese debate que tendrán el próximo domingo los candidatos, los 5 candidatos que buscan la presidencia de la República. Y bueno, también llama la atención cómo en estos periodos electorales aparece el subcomandante Marcos, antes llamado así, hoy conocido como el subcomandante Galeano, ¿no? Eso se puso ese nombre en honor de uno de sus compañeros que falleció recientemente. Entonces, llama la atención cómo siempre en estos procesos electorales aparece Marcos, ¿no? Estuvo, por supuesto, en 1994 en los reflectores, sobre todo por su estilo de hacer política, por liderar una guerrilla. Y después de esa movilización, de esos enfrentamientos, de esas negociaciones y sus muy celebradas cartas que publicó en su momento en 1994, el subcomandante Marcos desaparece, vuelve a aparecer de repente en algún momento electoral, desaparece, vuelve a aparecer en los momentos electorales, ahora como el subcomandante Galeano. Y él dice, advierte que la izquierda, o mejor dicho, los grupos de Andrés Manuel López Obrador, la izquierda le dice entre comillas, le están festejando algo que aún no ganan, la presidencia de la República, eso les dice, ¿no? Dice, ya se sienten muy seguros de que van a ganar, de que van a estar en la presidencia por la ventaja que les dan en las encuestas. Dice, pero yo no veo que tenga un plan B, dice, no está preparado por el fraude, no sabe hacia dónde va el fraude en esos momentos López Obrador, entonces no tiene un plan B en esos casos. Y considera que pues todo, le van a echar toda la carga a Andrés Manuel en los próximos días, y que según desde el punto de vista de Marcos, que de alguna forma se convierte también en la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, considera que podría no llegar López Obrador. Eso siempre lo viene diciendo constantemente cada vez que López Obrador es candidato, que es la tercera vez que está luchando por la presidencia de la República. Pero llama la atención, ¿no?, cómo en los procesos electorales aparece de nueva cuenta el subcomandante Galeano, ahora llamado Galeano, y donde también su hermana, si es que él es Sebastián Guillén, Rafael Sebastián Guillén, su hermana es del PRI, ¿no? Su hermana está en Tamaulipas por el PRI, y ella obviamente ataca a López Obrador desde su posición priista. Así las cosas en esta vida. Bueno, vamos a nuestra información, mientras escuchamos aquí un fragmentito del debate que se está realizando en esos momentos allá en la Ciudad de México con los que aspiran a ser jefes de aquella enorme ciudad. Ahorita está Michael Arriola, es el que está hablando. Un grupo de 20 personas le quitan las vialidades a 350 mil personas, a 400 mil. Mancera nunca puso orden, ya se fue. Bueno, están hablando ahí de los problemas de la gran ciudad que es la Ciudad de México. Nos tocó escuchar a Michael Arriola en su momento. Ahorita está el debate allá de los candidatos para ser jefes de gobierno de la gran Ciudad de México. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que mañana en la USB Boca del Río se va a realizar el foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. También les comentaremos que estudiantes de la Facultad de Derecho analizan conflicto de menores infractores. La sociedad delimita el papel de la izquierda, de la arquitectura, perdón que estoy diciendo esto por estar viendo los debates, ¿no? Repito, la sociedad delimita el papel de la arquitectura, dice el arquitecto italiano Emanuele Loiodice. La Palabra y el Hombre, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, tiene suscriptores en Europa del Este, Estados Unidos y América Latina. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Ellos son Iván Medina, David Martínez y Pela Rendón, que forman parte del grupo Emerge. Ya nos platicarán de su proyecto. También hablaremos con Liliana Hernández del Teatro La Libertad, que van a estrenar obras este fin de semana. Estará aquí todo el elenco presente para hablar de Apocalipsis por un segundo de redención eterna. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Y la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, reunirán a expertos académicos, representantes de las coaliciones políticas y de candidatos independientes para debatir sobre medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad como parte del foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. Al principio de este año se hizo un acuerdo a través de la ANUYES y el Instituto Nacional Electoral para que las universidades divididas en regiones por el país organizaran estos foros, y a nosotros en esta región sur-sureste nos corresponde los temas de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Ese evento se va a llevar a cabo el día de mañana en la USBI, allá en Boca del Río, y será a partir de las 12 del día y durará hasta las 14:30 horas. Esto podremos verlo a través de la transmisión en vivo que realizarán Televisión Universitaria. Entonces, a través de la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx/televisión, podrán ver este debate que será el día de mañana allá en la USBI Boca del Río. En este evento participarán representantes de las candidaturas presidenciales de las coaliciones Juntos Haremos Historia, que encabeza López Obrador, será un representante; Por México al Frente, que encabeza Ricardo Anaya, habrá un representante; Todos por México, que representan a José Antonio Meade, habrá también un representante; y también los representantes de los candidatos independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón. Además participarán los académicos de la Universidad Veracruzana, que me parece muy buena selección para hablar de esos temas de medio ambiente, cambio climático y ecología, ¿no?, desarrollo sustentable. Van a estar Domingo Canales Espinosa, director general del área académico biológico agropecuaria; Miguel Ángel Escalona, coordinador universitario para sustentabilidad; Adalberto Tejeda Martínez, profesor investigador de la licenciatura en ciencias atmosféricas; y en calidad de moderador estará Ramar Mendoza Díaz, coordinador de la maestría en derechos humanos y justicia constitucional. La bienvenida al foro estará a cargo de la presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES y rectora también de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Además, habrá un mensaje del consejero del INE, Roberto Ruiz Aldaña, y la inauguración oficial la hará Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Como parte del programa, los representantes de las coaliciones y de los candidatos independientes presentarán sus plataformas electorales en lo relacionado a los temas de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Enseguida, los académicos plantearán análisis, comentarios, observaciones o recomendaciones. Está contemplada una argumentación por parte de cada uno de los representantes de las coaliciones y de los candidatos independientes, y respecto al análisis presentado por los académicos, así como una sesión de preguntas por parte del público asistente. Esto será, como volvemos a repetir, en la USBI Boca del Río, que se encuentra en la avenida Juan Pablo II, esquina Jesús Reyes Heroles, en el fraccionamiento Costa Verde. Es a las 12 del día. Para los que nos escuchan allá en Veracruz, Boca del Río, pueden ir, ¿no? Estará a las 12 del día, será este foro, este debate, y podemos seguir a través de la página de la Universidad Veracruzana y a través de la señal de televisión universitaria. Son las 20:16. Estudiantes y académicos de las universidades veracruzanas, de la Universidad de las Américas, la Calmecac, Campus Jalapa, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, intercambian experiencias y conocimientos relacionados con los temas jurídicos en el marco del primer coloquio Interfacultades de Licenciaturas en Derecho, titulado Menores Infractores en Conflicto con la Ley y los Derechos Humanos. El coloquio es organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, el Cuerpo Académico Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Al inaugurar el evento académico que tiene lugar en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho, su director, José Luis Cuevas Galloso, lo calificó como una oportunidad para el diálogo, crecimiento profesional y para estrechar los lazos de fraternidad entre el personal académico y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior participantes. Enseguida, Erika Rivera Herrera, exalumna de la Facultad de Derecho y actualmente jueza de juicio del Juzgado Especializado para Adolescentes en el Estado de Veracruz, ofreció la conferencia Consecuencias Jurídicas de Conductas Ilícitas de los Adolescentes. La universitaria explicó la reforma del artículo 18 constitucional y expuso la integración del juzgado especializado para los adolescentes, así como la composición de los distintos grupos para la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para los adolescentes. Es un tema muy particular en estos tiempos tan complejos. Algunos adolescentes viven situaciones complicadas, difíciles, ¿no? Entonces existe todo un reglamento para atender estos momentos legales o ilegales que tienen que afrontar algunos adolescentes. Con el propósito de que los estudiantes tengan un panorama preciso sobre estos procesos jurídicos, Rivera dio a conocer que una vez que el adolescente es responsable de algún hecho constitutivo de tipo penal, se lleva a cabo la audiencia de individualización para la medida de la sanción y o reparación del daño, en las que las partes procesales realizan las solicitudes correspondientes a efecto de que se imponga la medida de sanción idónea. Pero sobre todo lo que se busca mucho en estas leyes aplicadas, orientadas hacia los adolescentes, es buscar la prevención, eso es lo más importante, y también pues reparar el daño, pero sobre todo el daño que se ocasionan entre estos jóvenes, entre esos adolescentes. Bueno, vamos a la información siguiente. Son las 20 horas con 19 minutos. Vínculos. Bueno, tenemos aquí ya en el estudio a los jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Está Iván Medina. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. También está David Martínez. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y Perla Rendón. Hola, buenas noches. Hola, Perla. Su grupo se llama Emerge, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poco de Emerge. Como usted ya lo mencionó, somos estudiantes de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y estamos organizando un foro que tiene por nombre Emerge. Este foro consiste en distintas temáticas, las cuales nos contará un poco nuestra compañera Perla. Así es, como menciona mi compañero Iván, nosotros nos dividimos en tres temáticas, tres grupos, que entre ellos está Colectio, Plexus y ESCOM. El día de hoy pues hablaremos un poco de Colectio, pero empezando por Plexus, hablamos del tema de sustentabilidad. Ellos nos hablarán acerca de distintos enfoques como son el económico, tecnológico, educación, alimentación y turismo. Por otro lado, ESCOM tocará el tema de cultura física y deporte, donde nos hablará acerca del género, la inclusión, el desarrollo humano, la recreación, la matrogimnasia, los medios digitales y la activación física. Por otro lado, Colectio, que somos nosotros, hablaremos un poco más acerca del arte y la cultura. Son una serie de agrupaciones que se reúnen para hacer todo ese encuentro. David, ¿qué nos vas a hablar? Bueno, yo les quiero hablar de nuestra temática, de ya en las acciones que tenemos pues de parte del arte y la cultura. En mi caso, tengo el tema de arte culinario. Mi tema es Trasciende, el nombre de mi acción es Trasciende. Va a ser un espacio de diálogo donde habrá una conferencia y una muestra de arte culinario. La muestra la harán escuelas de arte culinario de la ciudad de Jalapa. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos mostrar el potencial de la gastronomía, el arte culinario de la región de Veracruz para ser considerado una industria cultural y creativa. Digamos que están llegando al final del semestre y este es su trabajo final, ¿no? Exactamente. Es donde los van a calificar. Sí, exacto. Y de la carrera. Si van bien o no. Así es. Bueno, yo antes de hablar de la acción que estoy realizando, quiero mencionar que Emerge es del día 23 al 28 de abril y todas las acciones son entrada libre. O sea, es a partir del lunes. Sí, a partir de este lunes. Sí, correcto. A partir del lunes. Sí, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. La inauguración es en la Galería Domínguez y Buiz, está ubicada en Arco Sur, y es a las 10 de la mañana. ¿Ahí va a ser toda la semana las actividades? No, es multisede. Ajá. Todas las acciones tienen una sede diferente. Así es. Para iniciar, después de la inauguración tenemos a Conexión, que es un foro de arte digital, el cual consta de una mesa de diálogo y una exposición interactiva de arte digital es en la Galería Domínguez y Buis el lunes 23 a las 11 horas. Así es. ¿Tú vas a presentar algo de manera particular? Sí, bueno, estoy en la parte de la organización de esta acción, que pues es de arte digital, y pues ahí estaremos presentando esta... Es interesante, ¿no? El arte digital. Esto tiene que ver con pinturas, con diseños, con gráficas. Sí, sí, sí. Vamos a encontrar ahí desde fotografía, cuadros interactivos, láser, combinación de varias técnicas, de varias... Pues sí, técnicas como es la arquitectura, la música, la ingeniería, incluso. Entonces va a estar muy interesante. ¿Todo esto es hecho por ustedes o van a encontrar obras o van a exponer obras de otros personajes? Vamos a tener artistas de distintas partes de la República, como lo es Morelia, Ciudad de México, Puebla. Ellos son los expositores de esta acción. Están tirándole a lo grande, ¿no? Así es. ¿Cómo le hacen para conseguir sus recursos para apoyar todo este tipo de actividades? Bueno, pues todo es a base de publicidad y relaciones públicas. Así es, que es parte del reto, ¿no? Así es. Muy bien, ¿y el caso tuyo, Perla? Sí, como menciona mi compañero, nosotros continuamos con el evento de vivencia, mi cultura a través de la música, que como bien lo dice, vamos a tratar a la cultura desde el aspecto musical, esto enfocándolo a través de la música vernácula, que es considerada como aquella música que es propia de una región. Nosotros tomamos como ejemplo el mariachi. Y es por ello que nuestro evento se realizará el mismo 23 de abril, lunes, en el Casino Jalapeño, en punto de las 4 de la tarde. Nosotros lo que vamos a realizar es un panel con 3 expertos y posterior a ello se realizará una presentación digital donde se presentará un video y a la par un mariachi tradicional va a amenizar este evento. ¿Y quiénes van a participar en ese panel? Pues en nuestro panel queremos más que nada que sea sorpresa y sobre todo contamos con personalidades que son muy importantes en el ámbito musical. Bueno, ¿y el mariachi? El mariachi es el sol de Tepetlán, pertenecientes a Tepetlán y vienen representando al mariachi tradicional principalmente. ¿Desde Tepetlán? Sí, correcto. Nosotros los buscamos a ellos porque descubrimos con nuestra investigación que existen 2 tipos de mariachi, el mariachi moderno y el tradicional. Y pues principalmente el moderno se refiere a aquel que es más que nada para el aspecto de festivo. Sin embargo, el mariachi tradicional tiene más un trasfondo cultural que hace que sea más arraigado. Y es allí donde nosotros queremos enfatizar en cómo todo eso es importante y hoy en día se necesita. Y sobre todo que se valore mucho. Además, el muy tradicional, el mariachi solamente toca instrumentos de cuerda, no hay trompeta, ¿no? Correcto. Entonces viene este mariachi... Sol de Tepetlán. Sol de Tepetlán, que interpreta la música como... Correcto. Como era antiguamente, hace más de 100 años. ¿No? Sí, exacto, manteniendo esa esencia y sobre todo buscando cómo transmitir, cómo es que hasta estos días sigue manteniéndose así. Muy bien, o sea interesante. ¿Tiene algún tipo, algún costo? No, todo es entrada libre en la semana, ahí los esperamos con mucho gusto. Y el caso tuyo, David, ya nos hablaste de la comida, pero... Sí, ya me adelanté un poquito. Pues sí, más que nada es demostrar... o mostrar el potencial que tiene la comida de Veracruz, originaria de Veracruz, para volverse una industria cultural y creativa. Para los que no sepan qué es una industria cultural y creativa, es un sector de actividad organizada que tiene como objeto principal la producción, reproducción, promoción de bienes culturales. Está la música, está el cine y también está el arte culinario entre ellos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una muestra gastronómica. Ya había mencionado que van a participar otras escuelas. Y también va a haber una conferencia impartido por un... También va a ser sorpresa. Por un personaje de la ciudad de Guadalajara viene a hablar de industrias culturales y creativas. Cómo se puede la comida de Veracruz volverse una. Que tenemos para aventar para arriba. Sí, bastante. Ahí. O sea, es una gran variedad. Por regiones hay comida riquísima en Veracruz. ¿No? Me faltó mencionar eso, que Lo que nosotros vamos a hacer es enfatizar en la zona centro, pero también algunas escuelas tocarán algunos platillos de zona norte y zona sur. ¿Tú cocinas o nomás eres parte de la organización? Soy parte de la organización porque la verdad no cocino. No cocinas. Pero bueno, estás aquí fomentando la comida de Veracruz. Pues va a estar interesante, es una reunión de varios temas, arte, cultura, música, comida, ¿no? Y tenemos más, de hecho. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, también van a haber otras acciones uh-huh. de parte de arte y cultura, como lo es Generarte, que Generarte es un espacio compuesto por una mesa de diálogo y teatro espontáneo. Esto para mostrar el arte a través del género, a través del arte. Esto va a ser en el auditorio del Ágora de la ciudad el día miércoles 25 de abril a las 11 horas. Posterior a ello, tenemos el evento de Cestería, Tejiendo Historia, donde será un espacio que pretende abrir camino a la reflexión sobre el impacto cultural de la cestería en el estado de Veracruz. Esto a través de una mesa de diálogo y un taller de cestería con muestra artesanal, que se llevará a cabo en la Galería de Arte Contemporáneo el 26 de abril en punto de las 4 de la tarde. Y para finalizar la temática de arte y cultura, el día viernes a las 10 horas en el Hotel Villa Las Margaritas tendremos el evento de RELAR, Arte para Relajar, que es un escenario que busca llevar a la reflexión la importancia de las artes visuales en la salud emocional. Se realizará un panel y un taller con la participación de invitados especiales que tocarán el tema de la relajación, cómo el arte puede relajarte, porque sabemos que estos tiempos son de mucho estrés. Pueden darse un espacio para relajarse un poquito. Son muchas cosas en una semana, deben Correcto. Tener de una página o algún Facebook donde pueda uno ver el programa completo, ¿no? Sí, bueno, cada acción tiene su Facebook, uh-huh. Puede ahí encontrarnos y pues los invitamos y los esperamos a todos para que asistan a nuestras acciones. Entrada libre. Las páginas se llaman igual que las acciones. Y recordando un poquito, está Conexión, Vivencia, Trasciende, Generarte, Cestería y Relart. Y Emerge es todo el grupo. Correcto. Todo el colectivo. Sí, pues. Exactamente. El conjunto de tres colectivos. Muy bien, pues que les vaya muy bien, que vaya la gente y también que los califique, ¿no? Porque claro que sí, claro. Sí, ahí es una parte muy importante. ¿No están nerviosos para hacerlo? Poquito. Un poco ansiosos porque ya queríamos que llegue ese día. Bueno, perfecto, pues que les vaya muy bien. Gracias Iván Muchísimas Medina, gracias David Martínez, gracias Pela Rendón. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pensamiento universitario. Emanuele Loguidice, arquitecto y diseñador con gran trayectoria internacional y originario de Palermo, Italia, se formó en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y la Universidad Politécnica de Madrid, y en su amplia trayectoria ha impartido conferencias y talleres sobre el lenguaje arquitectónico contemporáneo en países como España y Suiza. Además, ha colaborado en diversas revistas de arquitectura como Habitare y Le Carré Bleu. Él vino aquí a la Facultad de Arquitectura, recordemos que hubo una actividad sobre la creatividad en la arquitectura, quienes vinieron a platicar nuestros compañeros de la facultad, y justo pues uno de los personajes centrales de este encuentro fue Emanuele Loguidice. Este arquitecto está adscrito a la Universidad de Diseño Quasar. Participó en el primer Congreso Internacional de Procesos Creativos, Arquitectónicos y Urbanos que realizó la Facultad de Arquitectura, e impartió un curso y una conferencia magistral, y además montó también una exposición. Para Emanuele Loguidice, en la actualidad, delimitar la figura del arquitecto es un poco complicado, ya que esta profesión se encuentra en una etapa de transición. La sociedad actual es distinta a la de la época de Le Corbusier, dice, por ejemplo, arquitecto y teórico suizo de principios del siglo XX, que además fomentó también las Olimpiadas, considerado uno de los grandes exponentes de la arquitectura moderna. Incluso es completamente distinta a la de hace 30 años de arquitectura, por supuesto. La sociedad de hoy delimita el nuevo papel de la arquitectura, en la cual las personas tienen una importancia fundamental. El arquitecto actualmente trabaja de manera abierta y no presenta un proyecto finalizado, sino que deja líneas con las cuales los demás pueden trabajar de manera autónoma, dice Emanuele Loguidice. El proyecto en sí mismo es cambiante, lo cual no ocurría desde el medievo, cuando la construcción de las grandes catedrales no obedecía a una idea única, ya que era un trabajo social en el que muchos habitantes de la región en que se realizaba la edificación colaboraban en ella, por lo cual el plan diseñado variaba con el tiempo. Uno de los papeles que el arquitecto ha adoptado en la actualidad es el de un artista que puede controlar todo y por medio de sus creaciones puede proyectar la vida de la gente. Ahora trabaja con las personas y no por encima de ellas. Es algo interesante, hay que tener en cuenta en la organización, trabajar junto con la gente y no sobre ellas, hablando de manera metafórica, ¿no? Para Emmanuel Logudiche, definir una ciudad ideal es muy complicado, pues pese a que este término es muy importante para la sociedad, este ha cambiado mucho con su concepción sobre ella. La ciudad como objeto dejó de existir debido a que ya no corresponde a un tema definido o concentrado. Ahora las personas habitan en territorios urbanizados, los cuales son una fusión de lo natural y lo artificial. La ciudad desde un principio fue un invento del hombre, era una sociedad que cambia constantemente y cada vez a un mayor ritmo. No podemos concebir a la ciudad actual sino de manera abstracta. No está conectada en un sitio, ya que se mueve, y más bien consiste en una red de personas que comparten viviendas por un espacio de tiempo en determinado territorio y se rigen por leyes y limitaciones preconcebidas. Una de las principales características de las ciudades de hoy es que los distintos grupos que habitan el territorio que delimita esta lo usan de diversas maneras. Pues fue parte de lo que dijo este arquitecto Emmanuel Logudiche, que por cierto es una entrevista que hizo nuestro compañero Carlos Hermida del Departamento de Prensa, y bueno, también lo hemos dejado de recomendar, pero estas notas, esa información que damos a conocer aquí a través de Voz Universitaria, es producto del trabajo de nuestros compañeros reporteros del Departamento de Prensa, y todo su trabajo con mayor amplitud lo pueden ustedes ver en el portal Universo, está www.v.mx, ahí está este sistema informativo Universo, donde pueden encontrar toda la información con mayor amplitud de lo que hablamos aquí en Voz Universitaria. Son las 20:34. Para tener en cuenta. Nuestra radio esta semana está unida a las radios universitarias de los Estados Unidos a través del Binilton 2018, que es sobre todo pues un homenaje al disco de vinil, ¿no? Entonces se están realizando varias actividades, sobre todo esta semana se están proyectando películas, y para el día de mañana vamos a recomendarles que vengan a ver la película Eden, una cinta francesa que narra la historia de un joven disc jockey y los orígenes del movimiento French Touch, cuyos líderes son el grupo Daft Punk. Entonces los invitados a que vengan mañana, es a las 5 de la tarde, es a la exhibición de esta película, es gratuito, hay unos pases que se reparten, mañana repartiremos pases para esa película, y pues vengan porque es parte de este Binilton. Los invitamos a que conozcan hacia adentro cómo se viven o cómo viven los aficionados y todos los que están siguiendo el proceso de los discos en vinil. Y el sábado pues habrá una serie de actividades donde vendrán varios expertos, varios profesionales del disco de vinil. Aquí estarán el sábado en Radio Universidad Veracruzana. Son las 20:35. La Palabra y el Hombre, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, tiene en puerta el número 44 de su reciente época, correspondiente al trimestre de abril-junio de 2018, que al igual que los anteriores, trascenderá las fronteras de esta casa de estudios y México al llegar a los ojos de lectores de Europa del Este, de Estados Unidos y de diferentes partes de América Latina. Fiel a su tradición, contendrá artículos de temas de vanguardia, una entrevista con Juan Villoro, el ensayo ganador del premio al estudiante universitario, premio nacional al estudiante universitario, así como el dossier con la obra del fotógrafo José Luis Cuevas y en las imágenes de interiores, las creaciones de Elisa Malo, alumna de la Escuela La Esmeralda. Diana Luz Sánchez Flores, editora responsable de la publicación, dio a conocer que el número 44 de La Palabra y el Hombre contiene un texto de John Oquingtons, denominado Biblioclastia, concepto de reciente creación que refiere al caso de Augusto Pinochet, quien desprecia los libros, pero a su vez plagia obras que ostenta como propias. Ay, cuánta gente hay así. Dos poetas muy jóvenes, Rocío Elizabeth Moreno y Amado Peña, también expondrán en La Palabra del Hombre, publican sus versos, y Rogelio Cerón publica Richard Kapuscinski, La Semiótica, Periodismo y Literatura. Contiene también una traducción de un texto de Cecil Brochard, El Grito del Mundo, novelas contemporáneas de la dictadura, referente a las dictaduras de América Latina y las dictaduras africanas. Branda Pineda Melgarejo, ganadora del Premio Nacional al Estudiante Universitario en categoría de ensayo, publica precisamente Niña Ahogada en el Pozo, García Lorca, Nueva York. En la sección Estado y Sociedad se publicará la entrevista que Lino Monanegui realizó con Juan Villoro con motivo de su visita a la capital en apoyo a la candidatura independiente de María Jesús Patricio Marichuy. Publica además Juan Capetillo Hernández la escritura de la locura, el caso Scherer, Lacan y la psicosis, así como el artículo Arpillera Jalapeña o un acercamiento a la ciudad violenta, donde se aborda el tema desde el monumento funerario a la hija asesinada de Esther Hernández Palacios. En la sección Arte se publicarán dos textos: La otra giganta, Persistencia del desnudo, a cargo de Irene Herner, doctora en Historia del Arte. Y José Antonio García Arias, asistente de edición, comentó que hay varias reseñas de libros, así como de una revista hermana titulada Pliego 16 de la Fundación para las Letras Mexicanas. Mario Muñoz, académico de la Facultad de Letras Españolas y encargado de la dirección de La Palabra y el Hombre, recordó que en cada número se busca lograr la mayor calidad posible y siempre está presente la intención de mejorar. Destacó que tanto el comité editorial como las autoridades universitarias han respaldado el propósito de mantener la tradición de La Palabra y el Hombre, que comenzó en el año de 1957 bajo la dirección de Sergio Galindo, de publicar obviamente su versión impresa, aunque es posible que en próximos números aparezca también en su versión digital. Por su parte, Maricruz Gómez Limón, responsable de Relaciones Públicas y Suscripciones, refirió que en países de Europa del Este hay varios suscriptores, también en los Estados Unidos y en América Latina, quienes están pendientes de los próximos números y se les brinda una atención personalizada. Los entrevistados de La Palabra y el Hombre precisaron que el sábado 28 de abril, o más bien anunciaron que el sábado 28 de abril, ya muy próximo a la 1 de la tarde, se va a presentar el nuevo número en la Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Son las 20:39. Arte y cultura. Pues bien, muchas veces me invitan al Teatro de la Libertad y no voy. Entonces, como no voy, vienen ellos completamente, vienen todo el elenco del Teatro de la Libertad y vienen entrando en esos momentos los que forman parte de esta obra que se llama Apocalipsis por un segundo de redención eterna. Y está aquí, que ya ya la habíamos corrido de la nómina, pero ya regresó. Liliana Hernández, ¿cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Germán. ¿Sabes que no me corrieron? Más bien me corrí, porque dije, la nómina está bonita, pero es pura fantasía, así que mejor hasta que yo vea realidad. Gracias, Germán. Muy bien. Feliz, cansada, corriendo. Ha sido un año, lo que llevamos del año, intensísimo. Pero estoy muy contenta, Germán, y feliz de regresar con, pues, a mi casa, mi segunda casa, aquí contigo y con todo el auditorio. Una vez más, mil gracias por recibirnos y haciendo la maravillosa invitación de nuestro estreno, Apocalipsis, por un segundo de redención eterna. Eso ya es un poco de poesía que le pusimos, pero realmente el montaje se llama Apocalipsis, pero lo demás nos encanta. Pero es tuyo. Es mío, Germán. Es cosa tuya, ¿sí? Sí, es una cosa... Fíjate que es un proyecto, no es el tema exactamente lo que tengo un rato visualizando, sino la forma de abordar el montaje. Tengo más de 10 años, Germán, intentando hacer un montaje como el que ahora vamos a estrenar. No el tema, insisto, sino la forma. Es el laboratorio que se ha hecho en el teatro para llegar a esto. Ha sido todo una cosa muy linda, que además por eso quise que viniera el elenco hoy conmigo, para que te platiquen ellos, porque ya ves que yo puedo hablar muchísimo, pero la verdad es que a mí me encantaría que ellos hablaran sobre lo que han vivido el proceso, sobre lo que está pasando ahora, lo que les ha movido el montaje. Han sido muchas horas, han sido muchos meses, pero lo que te puedo decir es que nos las hemos pasado muy bien. Y bueno, pues sí, la cosa esta es mía. Digo la cosa esta porque es un montaje escénico. La gente no sé si esto es danza, es teatro, danza. No. Es un montaje escénico. Ya sabes que para mí el teatro y la danza no están separados. Con el maestro Seransky se trabaja en ese matrimonio siempre. Y en eso estamos. Entonces, el tema fue el pretexto para reunirnos estos cinco que estamos aquí ahora. Y entonces, pues, hacer esto que esperemos que la gente pueda acompañarnos. La obra va dirigida casi a todo público. Tiene imágenes algunas fuertes, pero realmente no peor que lo que los niños ven en las caricaturas, sí, te lo juro. o lo que ven en la vida diaria. O lo que ven en la vida diaria, en los nada más de pasar junto al puesto periódico, sí, cosas sí, sí, como sí. esas, nada peor que eso, al contrario. Sigue siendo un trabajo poético. Claro. Y pues eso, ahora que te cuenten un poco ellos cómo están ves. Están con nosotros Sandra Perea, Lael Ibáñez Ili, Catalina Preciado, Gabriel Ronzón, están aquí, que forman parte de esta obra Apocalipsis. Sandra, Sandra Perea. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. ¿Qué haces en esta Apocalipsis? ¿Qué haces en este Apocalipsis? Bueno, en esta obra, ¿cómo explicar? No es que tengamos como papeles definidos o roles en los que podamos destacar como individuos, sino es un montaje que invita a la unión, o sea, al permitir ser una unidad, un organismo completo. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros permite que ocurra esa complementariedad y esta fusión, ¿no?, de personajes, de personas, para permitir una transformación más allá del ser humano, del individuo. ¿Tú dónde eres? De aquí, de Jalapa, Veracruz. Sí. ¿Y has estado siempre o es cercana a Bran Obseransky? Sí, de hecho, sí. Yo hice antes un poco de danza, un poco de teatro, pero mi formación como artista es el maestro Abraham y posteriormente la maestra Lili. Con Liliana, ¿no? Sí. Además, siempre son temas fuertes, en el sentido que nos hacen pensar, sí. Nos hacen reflexionar, ¿no? Sí. Y nos abre los poros de la sensibilidad, ¿no? Sí, sí, sin duda el teatro del maestro Abraham y el trabajo con Lili siempre va directo al corazón humano, a la mente humana, va a hacer una disección y busca el camino, a veces le da algunas vueltas, ¿no?, para tener como esa degustación, y otras veces va muy directo. Entonces este montaje, pues sí, sí va a ese lugar, al corazón, a abrir, ¿no?, a cada uno de nosotros, como la palabra Apocalipsis lo dice, ¿no?, revelación, quitar el velo. Entonces quitas ese velo para verte a ti. Y Catalina Preciado. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues es difícil preguntar qué es lo que haces ahí particularmente, por lo que veo que es toda una mezcla de muchos elementos, ¿no? Sí, lo es. Pero ¿cómo te sientes en esta puesta en escena? Apocalipsis es una posibilidad para hacer una incisión en el alma de cada ser humano y abrirse espacio para reconocernos a nosotros mismos. Tener y entender nos da la oportunidad y le da la oportunidad al público de entender que la maldad no está fuera de nosotros, que es algo que se encuentra dentro de nosotros, que nos hace parte, como que nos conforma como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Somos seres que estamos fluctuando todo el tiempo como raza humana entre la luz y la oscuridad, y muchas veces se nos olvida esa parte de nosotros, ¿no? Entonces es una invitación también a que en esta revelación cada quien se quite sus propios velos y se identifique sus máscaras oscuras y ocultas. ¿Cómo cuesta trabajo hacer eso, no? ¿Cómo cuesta trabajo? Y a nosotros, como somos los artistas escénicos que estamos allá arriba, también fue un trabajo muy interno de parte de nosotros, una experimentación de descubrir un lenguaje propio para hacer una revelación de nosotros mismos, para que la gente lo vea también, ¿no? Claro, sí, y para eso llevan toda una preparación, hay una preparación de ustedes de tiempo para ir madurando. Sí, llevamos ese proyecto, ¿no?, más o menos trabajando con Liliana en ese proyecto alrededor de casi 9 meses, hasta ahorita estamos... Una gestación bastante, lo que tiene que ser, ¿no? Sí, claro. Lo que tiene que ser. Y ha sido un proceso muy hermoso, ¿no? Yo he encontrado una familia aquí en ellos, y eso es lo que me enriquece presentarle y darle ver a la gente, ¿no? Que la gente vea ello. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Colombia, de Bogotá, vivo aquí en Jalapa hace 4 años ya. Y pues muy contenta de hacer parte de Apocalipsis. ¿Estás en danza? Estoy en danza contemporánea en la UB. Ahorita actualmente estoy en 6.º semestre y enamorada de lo que hago totalmente y descubriendo un nuevo lenguaje también. Pues sí, digamos que llegas a un equipo de ligas mayores, ¿no? Eso me dicen. ¿Y sí lo es o no? Sí, lo es, lo ha sido también tener la posibilidad de conocer al maestro Seransky, claro, de hacer parte de su teatro, de conocer a la gente que trabaja con él dentro del teatro, ha sido muy enriquecedor para mi alma, sobre todo, ¿no? en esta etapa de viaje y de conocimiento y de aprendizaje, creo que no pude haber encontrado una mejor casa. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a platicar con Lael Ibáñez. Lael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. También otro joven participante de toda esa obra, ¿no? ¿Cómo estás, Lael? ¿Cuál es tu labor dentro de Apocalipsis? Pues, como ya lo han dicho, no es como que hagamos un personaje específico o algo así, sino más bien somos el engranaje como de un organismo que lleva a cabo toda esta, no sé cómo llamarle, obra, que habla acerca de nuestra humanidad, ¿no? Que aunque la palabra apocalipsis pueda sonar algo como la destrucción, el fin del mundo y todas estas cosas, más bien habla de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Es como este intento de reflejar nuestra humanidad allí, ¿no? Es como nosotros tratamos de ser como estos espejos para las personas que llegan a ver la obra, ¿no? Y es una oportunidad para nosotros como seres humanos estar en esta, en este trabajo, poder reflexionar acerca de este tema, ¿no? De forma muy íntima, muy personal, como de qué manera yo convivo con mis propios monstruos, con mis propios temores, con mi luz, con mi sombra, ¿no? Y cómo busco que estas partes, estas dualidades no sean como una contraria de la otra, sino son parte del mismo elemento, ¿no? Como igual nosotros somos como parte del mismo organismo y que podemos convivir, ¿no? De alguna forma, para poder generar ya sea vida o sea muerte, sea lo que se necesite, ¿no? En el universo. Creo que un poco la obra busca también esta cuestión. Ya Catarina nos decía que eres quitar cosas, quitar un velo, ¿no? Claro. Por medio. Sí. Y ustedes, pues obviamente, pues hacen una disciplina para hacer esto. ¿Ustedes lo logran quitarse ese velo? Pues es la búsqueda, ¿no? Ajá. Creo que sería un poco pretencioso decir, no, nosotros ya somos ya iluminados, ¿no? Ya somos la redención, ¿no? Ya somos aquí los trascendidos. Yo creo que lo hermoso de esto es que es una búsqueda. Es esa búsqueda como imparable de siempre poder ir más profundo. No es más lejos, sino más profundo. Claro. Eso es lo más bello. Que yo hacía como un poco la analogía como personal de que es como el contorsionista que todo el tiempo se está amasando para llegar más lejos con su cuerpo, torcerlo más. Nosotros hacíamos como la disciplina del contorsionista para ir más profundo de nosotros, ¿no? Para ir más lejos adentro de nosotros, para poder como tener esta soltura, ya sea de sensaciones, imaginación, de humanidad, para poder llegar más profundo. Y creo que Gabriel Ronzón. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. También estás dentro de este proceso de redención, ¿no? Así es. Estamos. Ahí andamos también. ¿De dónde eres? Yo soy de Coatepec. ¿Coatepec? Sí, bueno, de un pueblo que se llama Pacho Viejo, cerca de Coatepec. Sí. Uh-huh. Y pues nada, estoy en este montaje que me invitó mi querida maestra. Y bueno, yo me integré un poquito después al proceso, y fue como muy muy bello esa entrada, porque pues ellos llevaban también un proceso de amasamiento, ¿no? Como dice Lael, y pues fue como entrar a un lugar con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, que es cuando hay mucho amor es como bien fácil la caída, ¿no? O la entrada. Y fue muy bonito. Entonces me encontré con muchas cosas también en este momento, y más que nada como cosas muy personales, ¿no? Que dices, órale, vas en el cotidiano caminando con tus fantasmas, ¿no? Como pasaba mucho, como hubo una vez que dije, ¿por qué estoy poniendo a alguienes, ¿no? Como fantasmas que me persiguen todo el tiempo, como los humanos vamos generando nuestros propios fantasmas, ¿no? Ya sean personas, ya sean ganas de ir hacia otro lugar o sueños que vamos dejando atrás, ¿no? Entonces vamos acumulando nuestros propios fantasmas, y yo no había tenido como esa chance de encontrarme, ¿no? Hasta que te encuentras con la danza o con el teatro, ¿no? Con ambas, y te dicen, hey, hay una pausa en la vida, ¿no? También escúchate, porque no puedes estar abrazando a alguien más sin escucharte, sin saber quién eres, ¿no? No puedes dar amor sin saber quién eres. Entonces, pues son combinaciones muy interesantes en cuanto a danza, teatro y sentires, ¿no? Todo junto. Y se estrena este viernes, Liliana, ¿no? Empiezan este viernes, Teatro La Libertad. Sí, Germán, afortunadamente todavía estrenamos en el Teatro La Libertad. Qué bueno, bien. Sí, vamos ya a marchas forzadas porque el teatro se tiene que mover y es un hecho que en julio ya no vamos a poder estar allí. Y hay muchos compromisos que se habían hecho desde antes, entonces tenemos que cumplirlos. Si nosotros no estrenamos ahora, se nos vienen mil cosas encima. Entonces estrenamos este viernes 20. Tenemos solamente por el momento programadas tres funciones este fin de semana, 20, 21 y 22. Viernes y sábado a las 8:30 y domingo 7:30. Hay preventa, tenemos boletos en taquilla. Bueno, más bien ahí en el teatro todos los días a partir de hoy de 5 a 7 de la noche. Y también pueden llegar al teatro el mismo día de la función, unos 20 minutos antes de la función, ahí estamos. Y pues eso, por ahora son solo tres. Nosotros desearíamos tener 3 meses por lo menos de funciones, pero por ahora vamos por 3 y esperamos que darte la sorpresa y darles la sorpresa al auditorio que nos está escuchando de que podemos tener más. Muy bien, Liliana, ojalá así sea. A ver si podemos platicar, ya se nos acabó el tiempo, pero platiquemos más sobre el Teatro de la Libertad, porque yo creo que, bueno, como dices, se acaba tal vez una etapa, pero ya estarán proyectando otras cosas, ¿no? Eso andamos. Estamos como locos haciendo mil cosas simultáneamente, pero claro que sí, la siguiente semana yo estoy un poco más tranquila después de haber estrenado esto, entonces claro que sí programamos con mucho placer, pues, Germán. Los invitamos a que vayan este fin de semana al Teatro de la Libertad. Muchas gracias a Liliana Hernández, a Gabriel Ronzona, a Catalina Preciado, Lael Ibáñez Ili y Sandra Perea. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Ya nos vamos. Chao. Buenas noches. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco. Recuerden que al final de este informativo estamos recordando la música, el contexto del 68. En México estaba despuntando Carlos Lico en 1968 con esa canción de Armando Manzanero, No. Rápido lo recordamos a gran Carlos Lico. Y también recordamos una de las frases que se pintaban en las paredes, se escribían en las paredes de París por parte de los estudiantes del movimiento de París: la novedad es revolucionaria, la verdad también. Eso se escribió en Saint-Cyr. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Que pasen buena noche, aquí estaremos el día de mañana. Como antes, con ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are, the... Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.